panteón hay un rincón donde un vampirito sale del cajón. No da miedo, solo brinca entre las tumbas, hace tintas. Vuelo, vuelo con mi capa, brillo, brillo como lámpara. Salta, salta sin parar, el vampirito va a jugar. Tiene ojos que hacen ping y unos colmillitos que hacen ping. Le gusta el jugo de tamarindo y a veces juega al escondido. Vuelo, vuelo con mi capa, brillo, brillo como lámpara. Salta, salta sin parar. Ya se dice.